acaban las palabras, ya no queda más. No modulo ya ni hablo, solo queda pensar. Siento que mi pecho, caramba, está por estallar. Con un beso, una caricia, lo voy a expresar. Te hablo despacito, no te vayas a asustar. Pon la mente en blanco, comencemos a soñar. Un árbol me saluda, viejo amigo, ¿cómo estás? Viene aquí flotando, hoy no me puedo quedar. El sol nos mira alto, las nubes ya se van. Esto es fantasía y un poco de realidad. Esto es fantasía y un poco de realidad. Canto esto bien simple pa' que se pueda entender. Que esto no es capricho ni menos ser o no ser. Busco una palabra, una sonrisa, un pesar. Que sea como sea, yo te voy a escuchar. Ven, toma mi mano y salgamos a pasear. Que como en los cuentos esto tiene un buen final. Que como en los cuentos esto tiene un buen final.